Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia Televisión en Instagram y vamos a hablar del despertar de la glándula pineal. Es un realmente tema apasionante y para ello lo vamos a hacer con Avelino Hervás. Vamos a contactar con él en este momento, a ver si Avelino se puede unir rápidamente. Avelino Hervás. Y cuando llegue, porque a veces pierdo la visión del invitado, a veces en Instagram pues pasa esto y no puedo saber cuándo se ha incorporado. Pero sí que me gustaría, a través de su voz, escuchar que está ahí, aunque yo no lo pueda ver, podemos hablar. Y podemos dar información, sobre todo Avelino, en cuanto a este despertar de la glándula pineal. Decir que Avelino es miembro fundador de la Asociación Mundial de Biomagnetismo y Ciencias Integrativas, así como doctor de doctores honoris causa. Bueno, es la terapia del futuro, parece ser, esto de la de cómo funciona una cama sanadora cuántica, y esto es lo que nos va a explicar Avelino Hervás. No sé si está de nuevo, o sea, está con nosotros, Avelino. Parece que no, voy a invitarlo de nuevo y será un momentito. Avelino, vamos a ver, Hervás, aquí lo tenemos de nuevo. A ver, acabo de mandarte ya la segunda invitación, a ver si es posible que estés con nosotros en un momentito ya en directo. Avelino, voy a decirle que le he mandado la invitación. Hola, ahora sí, ya te tengo. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues Avelino. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas noches, ya casi noche. Buenas noches, bueno, aquí. Buenas al menos noches. En estas longitudes. Avelino, bienvenido. Decía que eres creador de biomagnetismo cuántico y otros métodos. Y vamos a hablar contigo de despertar de la glándula pineal, que ya es una realidad desde todo lo que nos vas a decir. También decir a todas las personas que nos están viendo y escuchando que pueden realizar sus preguntas a través de los símbolos que aparecen en tu pantalla de celular, de tu teléfono móvil, que son dos personajitas, dos perfiles. Ya sabes, si has hecho la pregunta alguna vez en directo aquí, pues le das a una interrogación, los dos puntitos no los toques, a una interrogación, y ahí es donde haces tus preguntas y ahí yo veré las preguntas que tienes para Avelino. Mi primera pregunta, Avelino, va directamente en torno a qué es la glándula pineal y cuál es su función en el cuerpo humano, Avelino. Bueno, pues donde reside el alma. Es como... Está en el centro del cerebro, es como un guisante de tamaño y es el receptor lo que nos conecta con la glándula pineal del universo, o sea, con Dios y con la fuente. No solamente lo tenemos los humanos, lo tienen los animales, está todo conectado, incluso las plantas tienen su glándula pineal, ¿vale? Todo está conectado a la fuente. Entonces, dice, bueno, ¿y qué es el alma, no? El alma viene de la palabra ánima, que anima este cuerpo que vemos físicamente, pero no somos lo que vemos. No solamente somos un cuerpo físico, tenemos cuerpos energéticos, cuerpos espirituales, y aunque no lo veamos con estos ojos, porque los cinco sentidos que tenemos solamente alimentan a la mente, al cerebro, y son sentidos que solamente ven lo que hay en la tercera dimensión, lo que hay en otras dimensiones se tendría que ver con los otros sentidos que tenemos dormidos, que todos los tenemos, solamente hay que activarlos, ¿no? Y bueno, estamos desconectados y tratamos, la medicina alternativa tratan todo enfocándose a lo que vemos, a un cuerpo físico, un envoltorio, pero todos los cuerpos que tenemos, energéticos, espirituales que tenemos alrededor, porque somos mucho más grandes de lo que parecemos, ¿vale? Pues eso nos olvidamos. Y aquí lo que estamos haciendo con esta técnica es tratar desde esos cuerpos energéticos donde están esos desequilibrios y se equilibra el cuerpo físico, sin necesidad de poner un imán y sin poner nada en él. Ajá. ¿Y qué beneficios específicos podemos esperar del despertar, de alguna manera, de la estimulación y de la función de esta glándula pineal en su debido concepto, en su adecuado concepto, como tú acabas de explicar, de conectar con nuestro alma? Bueno, el alma sería como un avatar, ¿no? Que es el intermediario para conectar con ese Google universal o con nuestro ser interior superior, ¿no? Los beneficios, pues, el despertar de la conciencia, el estar integrado, ser consciente de quién eres, de dónde vienes, qué haces aquí y hacia dónde vamos, ¿no? Tener conciencia de la realidad, de lo que es este mundo, de lo que es el universo, más allá de lo que nos han enseñado, nos han hecho creer, ¿no? A nosotros nos han hecho creer que somos el reino o la especie superior de este planeta porque tenemos tecnología, y realmente tenemos tecnología porque estamos desconectados, porque los animales y las plantas no necesitan esa tecnología porque están conectados al Google universal y se manejan, se dirigen y saben vivir en este planeta mejor que nosotros. ¿Y qué pasos, Avelino, podemos dar en cuanto a preparar nuestro cuerpo y nuestra mente para el despertar de esta glándula pineal? Bueno, ahora lo tenemos muy fácil. Estamos pasando en una época crucial donde estamos entrando en las radiaciones fotónicas o de luz magnéticas de los anillos de Alcione, del sol central de la galaxia, y está cambiando la vibración planetaria, ¿no? Entonces, solamente hay que dejarse fluir, dejar desconectar un poco la mente y conectarnos más con el corazón, ¿no? Y despertar esa intuición y ver y autoobservarse realmente de lo que es el ego, de lo que tenemos dentro, y darnos cuenta de que no somos una única conciencia, ¿no? Quien dirige este cuerpo. Que tenemos muchos yoes agregados, hoy quiere una cosa, dentro de un rato quiere otra, hoy dice una cosa, mañana piensa todo lo contrario. Entonces estamos manejados por una serie de agregados o de yoes psicológicos que nos dirigen nuestra vida y lo que hacen es, pues, desviarnos de nuestro camino y meternos en un laberinto sin salida, ¿no? Entonces, cuando tú desconectas la mente y conectas tu glándula pineal y te conectas al Google universal y te dejas fluir y te dejas llevar, pues tu vida cambia. Todo te fluye, encuentras a las personas adecuadas, tu visión de vida, tu trabajo adecuado, encuentras una felicidad que antes no la encontrabas, que solamente la buscabas en el plano material, ¿no? Y eso nunca te llega a llenar. Te llena solamente por unos instantes, ¿no? Pero siempre sientes un vacío. Ese es el vacío que siente el alma de ver que no le escuchamos. ¿Y cómo podemos identificar si nuestra glándula pineal está despierta, está activada o está bloqueada? Bueno, lo primero que hay que saber, que es lo que nos hemos dado cuenta en esta escuela, es que la glándula pineal, por mucho que le hagamos, no la podemos conectar porque lo que nos conecta con la fuente, que son esos cuerpos energéticos, esos chakras energéticos, están cortados. Es como si yo quiero encender la luz del techo con el interruptor, pero hay un cortocircuito en el cableado, ¿no? Y es lo que estamos haciendo aquí. Los hermanos de luz o los médicos de luz nos han dado una cama sanadora cuántica que la utilizamos en el tercer día en el curso, donde ellos se encargan de reconectarnos. O sea, nosotros ahora mismo solamente tenemos 7 cuerpos y 7 chakras, pero hemos llegado a reconectar hasta 54. Entonces, cuando tú haces esa conexión, ese cableado, lo reconectas, la glándula pineal ya puedes empezar a trabajar con ella, ¿no? Sin esa conexión realmente estamos muy limitados. Queremos, pero vemos que no avanzamos. Estudiamos, nos estudiamos, meditamos, pero pasan los años y nos vemos en un estancamiento, ¿no? Que eso es lo que me pasaba a mí, ¿no? Pero ahora, con estas herramientas que nos han dado estos seres de luz, que nos están ayudando, porque están viniendo en masa, están viniendo naves y naves y naves de todas las partes del universo, sobre todo pleyadianos, arturianos, y nos están ayudando para mandándonos frecuencias de luz, de conciencia crística, para que encontremos nuestro camino y darnos unas herramientas para reconectarnos. Porque a nosotros tú hablas nos desconectaron. De... A nosotros nos desconectaron, que quede claro. No nos expulsó Dios, ni nos castigó nadie, ni la ira de Dios, porque Dios es el amor incondicional infinito, ¿no? Nos desconectaron otros seres. Que eso fue la vida del Edén. Centrémonos ahí en cuanto a la conexión y a desconexión. Entonces, nos desconectaron en algún momento, nos echaron del Edén y nos conectaron al conocimiento, porque según el símbolo comimos de esa manzana, de ese árbol del conocimiento que estaba prohibido para el ser humano. Una vez que conocimos, perdimos todos o perdimos esa conexión con nuestro ser espiritual. A partir de ahí, tú estás planteando la posibilidad de sanar, la posibilidad de reconectar a través de unas herramientas que sostienes que han dado los hermanos que tú llamas. Estos hermanos, sobre todo de Arturo, de Pleiadianos, y son las camas cuánticas, ¿no? ¿En qué consiste una cama cuántica? Bueno, una cama cuántica viene con un símbolo que nosotros trabajamos con símbolos. Bueno, trabajamos con muchas cosas, para empezar. Tenemos un gran baúl lleno de herramientas que nos han ido dando primero unas básicas, luego cuando las entendíamos nos fueron dando otras más complejas. A nuestro nivel de conciencia, al ir elevándose, y nuestro nivel de entendimiento ir elevándose, nos han ido dando herramientas cada vez más poderosas de sanación. De hecho, hay 3.000 testimonios de sanaciones milagrosas, de sanaciones de personas que han recuperado la vista ciega de nacimiento, salir un miembro de donde no había, prácticamente había un pie destruido y salir, de Alzheimer, de autismo, de cáncer por miles, ¿no? Pero entonces se hacen... ¿las camas cuánticas es algo físico o es algo etéreo, no físico? Nosotros lo ponemos en el curso y se hace el último día. Es una cama física, pero trabaja a nivel etérico, porque lo que es un portal donde los médicos de luz pueden actuar sobre la persona y reconectarla, incluso muchas veces hacen hasta operaciones físicas. Hemos visto sanaciones increíbles de hacerle operaciones físicas y ellos sentirlas, verlas y vivirlas en su cuerpo y ver los médicos de luz cómo le están trabajando, ¿no? Cuando hablas de médicos de luz, ¿a qué médicos te refieres? Es decir, ¿a estos hermanos que se encarnan o son energías sutiles que experimenta físicamente la persona a la que de alguna manera descansa en esa cama cuántica? Los médicos de luz me refiero, pues para los que son católicos, ángeles, arcángeles, serafines, para los que entendemos de dónde vienen, que son hermanos mayores, que viven en planetas con en la quinta dimensión, en la séptima, incluso en la novena, ¿no? Como son los cristos que vienen desde el sol central de Alcione. Estamos hablando de seres de elevada conciencia que viven en otros planetas. Puedes llamarles ángeles o puedes llamarles extraterrestres, ¿no? Pero realmente ellos siempre han estado aquí. Lo que pasa es que ellos respetan el libre albedrío. Pero nos han dado una herramienta en la cual podemos conectar con ellos, que sin necesidad de venir físicamente en una nave, en un viaje multidimensional a través de ese símbolo que nos han regalado ellos, pueden venir e interactuar desde cualquier parte del mundo, o sea, del universo, en este caso. Detengámonos ahí, si te parece. ¿Qué símbolo? ¿De qué símbolo hablas? Bueno, nosotros tenemos un libro que sería la llave 12 del nivel 3, donde tenemos símbolos que se han ido canalizando a través de las personas, de los alumnos de la escuela BQ que han ido despertando conciencia. Entonces Se han ido mandando los mensajes y estamos hablando de un símbolo en concreto, que te lo enseño. O si quieres te enseño imágenes de la cama y de lo que experimentan las personas ahí. No puedo ver las imágenes, por lo tanto no puedo decirte que las puedes poner porque no sería un error por mi parte. Ir a esa aventura. Estoy haciendo una entrevista a ciegas, es decir, no puedo verte y por lo tanto no puedo saber qué imágenes. Entonces, prefiero que escuchar todas las palabras con atención y a partir de ahí deducir lo más gráficamente posible lo que me dices. Yo he mostrado el símbolo para que lo vean las personas, uno de ellos, es el portal multidimensional donde pueden venir ellos. Pero bueno, esto es esto es un para la gente que no está en la escuela, les va a costar un poco entender que ha llegado el momento del despertar y ha llegado el momento de recibir las herramientas de sanación que ellos utilizan, que no son más que volver a repetir lo que han hecho los grandes maestros que han venido en este mundo, ¿no? Como el maestro Jesús, como San Francisco de Asís, como grandes maestros que han venido y hacían grandes milagros. La herramienta del futuro es trabajar sin herramientas. O sea, ahora mismo tenemos imanes cuánticos. Antes se trabajaba el paro magnético, bueno, se trabaja el paro magnético con imanes de ferrita, de neodimio, con polaridad negativa y positiva. Nosotros trabajamos, aunque tú no lo puedas ver porque estás en... para que lo vean, trabajamos con unos imanes que tienen polaridad negativa y positiva, pero vienen con símbolos. Esta sería polaridad negativa, positiva, pero estos símbolos trabajan desde otras dimensiones, lo cual pueden actuar directamente sobre esos cuerpos energéticos y espirituales que tenemos. Normalmente no se colocan en el cuerpo físico, se testan y a lo mejor van a 20 centímetros, a un metro, a medio metro de fuera del cuerpo, que es donde están las desconexiones o donde tenemos emociones atrapadas o tenemos traumas o tenemos algo roto energético, que con la cámara Krillian lo hemos demostrado. En un curso llevó doctor Joel su cámara Krillian, hicimos unas fotografías antes de empezar una terapia, ahí se ven las rupturas energéticas y a través de esas rupturas energéticas que muestra la cámara Krillian se desconectan células del cuerpo. Puedes tener una rotura a lo mejor a 40 centímetros por encima de la cabeza o encima del corazón y es como si fuera una nube negra que no le deja pasar la luz y desconecta las células, porque cada célula es como una luz conectada a esa fuente energética. ¿Y estamos hablando de energías sutiles que no se pueden ver, no se pueden con los ojos físicos, ver, me refiero. Desde el plano tridimensional no se pueden ver. La gente que ya va despertando sí lo ve, porque ve el aura, ve esos desequilibrios. Incluso los que ya van practicando y llevan tiempo pueden verlos y repararlos sin tener que hacer testaje kinesiológico. O sea, yo realmente cuando hago una demostración en los cursos, los desequilibrios los veo. Veo dónde están las rupturas y dónde hay algo y dónde es solamente conectarlo y repararlo. Y cuando hablas de luz, de médicos de luz, hablas de cada uno según su creencia y religión podrá denominarlos o verlos de una, perdón, denominarlos o sentirlos de alguna manera o verlos incluso, no sé si se pueden ver físicamente, pero ¿puedes explicar cómo los hermanos arturianos, por ejemplo, guían el proceso de sanación en una cama cuántica, una cama sanadora cuántica? Bueno, yo los veo. Mucha gente los ve, aunque vengan en forma etérica, y con los ojos físicos no los puedes ver, ¿no? Sí. Si desconectas la mente, desconectas los sentidos, con el tercer ojo y con la intuición puedes llegar a verlos. El trabajo que ellos hacen, pues suelen venir a lo mejor 2, 3 o 4, a veces 6 en una camilla, y cada uno pues se encarga de hacer un trabajo de conexión. Sobre todo es lo más importante para ellos es conectarnos con el Google universal, o sea, reconectar nuestra glándula pineal. El despertar de la glándula pineal no es una cosa que lo hagan de una manera brusca, porque si te ponen mucha luz te dejan ciego, ¿no? A cada uno, sí. Primero hacen la conexión y la glándula pineal se va despertando poco a poco. Cada uno en la medida que puede soportar. Por eso hay personas que conectan 15 cuerpos o 15 chakras y otros han llegado a 54, ¿no? Dependiendo de sus capacidades, es lo que ellos te conectan. Uh-huh. Y estamos hablando para que, si acabas de incorporarte a este directo, con del despertar de la glándula pineal con Avelino Hervás y también de las camas cuánticas. Me gustaría saber, Avelino, otra cosa con relación a las camas cuánticas. ¿Qué experiencias comunes, digamos que generales a todos los que las viven, tienen las personas durante una sesión, por ejemplo, en la cama sanadora cuántica? Bueno, cada uno tiene una experiencia distinta porque cada uno tiene algo diferente que sanar y cada uno viene de sitios diferentes. Normalmente los que vienen al curso son los que sienten esa llamada, que no se sienten terrestres, que se sienten atrapados en este plano, en este planeta, y no se sienten integrados en esto y buscan algo más, ¿no? La mayoría experimentan, lo que menos experimentan, o sea, lo que menos impacta, ven luces, sienten vibraciones, ondulaciones. Hay personas que llegan a ver sus planetas de origen, se reencuentran con su familia de origen, ven dónde vivían, ven su misión de vida, ven sus vidas pasadas. Algunos se pueden hablar en lenguas que no son de este planeta. Me transmiten mensajes. Es un lenguaje universal, ¿no? Yo interactúo con ellos porque yo cuando estoy conectado lo entiendo, ¿no? Estando normal, pues no. Pero en ese proceso, cuando se produce esa elevación de conciencia en el curso, pues llego a entenderlos, incluso intercambio palabras con ellos en ese lenguaje, ¿no? Y bueno, algunos les dan su nombre verdadero, no el que tenemos en cada existencia, ¿no? El nombre de tu alma, ¿no? Y bueno, hay gente que tiene hechicería o gente que tiene algo atrapado dentro negativo, se ha llegado a producir verdaderos exorcismos en la camilla sanadora porque te expulsan todo lo negativo y todo el mal que tienes dentro, ¿no? Entonces, si veis imágenes en mi Instagram, buscáis a Abelino Hervás en mi Instagram y os metéis y vais a ver vídeos impactantes que os van a sorprender y algunos no lo entienden, ¿no? Lo que ocurre ahí, ¿no? Pero de verdad que es una experiencia. Las famosas camas Medved sería como un juego de niños al lado de esto, ¿no? El alcance que tiene esto, estamos hablando de mucho más. Estás haciendo también una gira mundial de biomagnetismo cuántico. Cuéntame. Bueno, llevamos 2 años de gira mundial. Ten en cuenta que tenemos como 13.000 alumnos en más de 70 países del mundo. Esto ha crecido muy rápido. Si quieres te digo las fechas. Vamos el 26, 27, 28 de julio a Cali, a Colombia. Después, la semana siguiente, 2, 3, 4 de agosto, vamos a Perú. El siguiente sería en Costa Rica. La siguiente semana sería en Venezuela. Luego, 6, 7 y 8 de septiembre iríamos a Roma, el 13, 14 y 15 iríamos a Tenerife, las Islas Canarias, el 20, 21, 22 de septiembre a Sao Paulo, Brasil, del 25 al 30 de septiembre iríamos a Machu Picchu, luego iríamos del 4, el 5 y el 6 a Ecuador, el 11, 12 y 13 de octubre iríamos a Sevilla, luego iríamos a Uruguay, 18, 19 y 20 de octubre, luego iríamos a Medellín, en Colombia, el 25, 26, 27 de octubre. Después, República Dominicana, 1, 2 y 3 de noviembre. Bueno, la verdad es una gira mundial, absolutamente. Sí. Es decir, ¿esta gira hasta cuándo dura? ¿Hasta octubre, noviembre? Hasta diciembre, que terminamos en Petra y en Jerusalén. Madre mía. Pues nada, si necesitáis a alguien que os lleve las maletas, me avisáis. Estás invitado y puedes venir. Y puedes tomar testimonio de lo que ocurre aquí. Bueno, te tomo la palabra a ver si es posible incluirlo en nuestra agenda, ajetreada agenda, por cierto. Volviendo a la glándula pineal, ¿qué prácticas, Severino, diarias recomiendas para mantener la glándula pineal activa? Muy buena pregunta. Recomiendo, lo primero es estar siempre visualizándote como fuera del cuerpo y visualizar cada detalle, seguir recordándote el aquí y ahora. Cada detalle, con quién está, lo que estás hablando, fijarte en lo que hay en la pared, lo que hay en el camino, porque vamos como en forma autónoma dormidos, andando. Conducimos pensando en otras cosas, conducimos en modo automático, vamos por la casa en modo automático, trabajamos en modo automático y no nos fijamos en los detalles. Si tú te fijas en los detalles y te vas recordando el aquí y ahora, ¿qué estoy haciendo? ¿Quién soy? ¿Esto es real o no es real? ¿Estoy durmiendo o estoy soñando? Si tú consigues hacer eso, llega un momento que por la noche, cuando estás durmiendo, vas a estar observando el sueño y te vas a dar cuenta de que estás dormido, que estás en un sueño. Entonces, en ese momento, puedes dar 3 pasos, dar un salto y salir y entrar en lo agresivo acásico y hacer un viaje astral consciente, ¿no? Y sobre todo, lo que más está despertando a las personas, perdona que te interrumpa, que es lo que hemos llegado a esto, es que esta técnica se basa en la conexión de la glándula pineal con la fuente, porque ella es la que dirige el testeo, ella es la que te dice dónde está lo desequilibrio y lo que tienes que hacer. Entonces, cada vez que hace una persona una terapia, la glándula pineal se va expandiendo y tu conciencia se va desarrollando y expandiendo a la vez. Es decir, que es una cuestión que se retroalimenta, ¿no? Cada vez se expande más. Sí, fíjate tú, ¿no? Hemos llegado a una herramienta que ayudas a los demás y a la vez te estás ayudando a ti, cada vez que estás ayudando a alguien. Porque no es una conexión como en el par biomagnético, que es yo superior o supraconsciente, en el cual existe una contaminación, porque se está entrando en la energía de la otra persona. Estamos viendo que muchos par biomagnetistas se están enfermando, incluso puedes contagiar al consultante que viene a tu consulta. Que por eso yo me empecé a trabajar de esta manera, porque yo me contaminaba mucho como terapeuta. Entonces empecé a conectar con ese Dios o con esa fuente, con ese Google universal, en vez de conectar con la persona para no contaminarme. Entonces esto produjo en mí un despertar acelerado increíble que no lo había conseguido en todos los años de trabajo, de meditación, de runas, de alquimia sexual y de prácticas de todo tipo, ¿no? Sí, realmente hay muchos, bueno, algunos exploradores que están acortando el camino, por decirlo de alguna manera gráfica, que se me pueda entender, para conectar con la fuente y a partir de ahí, sin ningún intermediario, poder obrar todo tipo de, vamos a llamarlo proezas, por no llamarlo milagros o cualquier otro tipo de cosa, ¿no? Pero proponen la conexión con la fuente, que es directamente lo que puede hacer que todo converja en lo que se está buscando. Sanación, encuentro, conexión, en fin. ¿Podrías explicar un concepto que me interesaría mucho que llegara a las personas que te están escuchando y viendo? ¿Cómo la glándula pineal está relacionada con la percepción multidimensional? Es decir, que al abrir la glándula pineal podamos ver, percibir, sentir, llámalo como quieras, otras dimensiones más allá de las que estamos habitando. Claro, nosotros solamente podemos ver lo que hay en este plano tridimensional. Con los ojos físicos ves unos metros hacia adelante y hacia los lados, el oído igual. Cuando tú despiertas la glándula pineal, despiertas la clarividencia, la intuición, el oído mágico, vas despertando otros sentidos que están unidos a esa glándula pineal, a ese despertar. Entonces tú ya puedes ver cosas que no veías, como es el campo áurico, ver esos seres de luz, ves otras cosas que no que están en otras dimensiones. Pero otras dimensiones no hablo como si fueran unos agujeros o otras cosas que te conectan. Está todo aquí. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos. Las dimensiones, la quinta dimensión, la séptima dimensión, la novena dimensión, son planos de conciencia. Son planos elevados de conciencia. Cada más plano de conciencia vas viendo más. A menos plano, a menos conciencia, pues vas viendo menos. Por eso estamos dormidos. Bueno, viendo en el sentido de podemos entenderte, de ver, sí, a percibir, discernir, llámalo también como quieras. Es complicado a veces moverse en estos términos. Pero eso puede explicar, y es una pregunta curiosa también, como yo soy curioso, intento ser. Eso puede explicar todo lo que tiene que ver con lo que sentimos y percibimos, ese estar después de estar en este mundo físico, lo que se llama muerte. Puede explicar la muerte, la fenomenología de la muerte, puede explicar los extraterrestres, puede explicar el viaje entre dimensiones, puede explicar el viaje entre también espacio-temporal, no solamente el espacial. ¿Puede explicar todo esto, el que las dimensiones estén aquí, lo único que necesitamos es ampliar nuestra conciencia para poder movernos entre ellas? Y una pregunta más, nuestro cuerpo físico, porque has dicho algo importante antes, que estamos preparados para lo que estamos preparados y si nos arriesgamos podemos avanzar, pero también podemos explotar en ello, nos puede ir la vida en ello. Digamos, nuestro cuerpo físico, nuestros distintos cuerpos, ¿están preparados para poder explorar otras dimensiones y no morir en el intento, nunca mejor dicho? Muy buena pregunta. Energéticamente nosotros no podríamos entrar en un plano, dar un salto cuántico muy grande, porque nuestro cuerpo físico no lo resistiría. Nuestro nivel vibracional es demasiado denso para poder entrar en ese plano. Entonces, por eso se hace con los médicos de luz. O sea, nadie te puede conectar la glándula pineal, ¿vale? Solamente lo pueden hacer ellos, que saben lo que tienen que hacer y saben hasta dónde pueden llegar. Y referente a los planos multidimensionales, de cómo te puedes conectar con esos planos, cómo puedes viajar por los multiversos, ¿no? para la gente, o sea, la mente está diseñada y está fabricada para entender el plano tridimensional. Todo lo que salga de ahí, la mente no lo puede entender. Entonces, solamente lo puedes entender cuando tú desconectas la mente y conectas tus sentidos, tu corazón, y conectas esa glándula pineal, a ese plano lo puedes entender. Por ejemplo, ¿cómo está hecho el universo? Los sistemas solares, las galaxias, ¿no? Las distancias que hay de un punto a otro. Todo eso está hecho desde el plano mental de esta tercera dimensión. Pero cuando pasas a otras dimensiones de conciencia, las distancias no son como pone ahí, los saltos cuánticos no son como ponen ahí. O sea, es todo distinto. Es total. O sea, realmente os puedo decir que lo que vemos no es real. Y lo que es real no lo podemos ver con los cinco sentidos básicos que alimenta la mente. ¿Qué visión tienes sobre el futuro de las terapias? Disculpa. El futuro de las terapias basadas en la activación de la glándula pineal y también de la cama sanadora cuántica. Bueno, hay muchos movimientos que trabajan con la glándula pineal porque conectan con esa fuente, uno siente movimientos, se mueve y piensan que eso es una conexión de la glándula pineal. Realmente son movimientos y eso es una cosa que la tenemos desde niños. La energía de la fuente es toroidal. O sea, cuando éramos niños bailábamos, girábamos. Los derviches danzantes de Turquía se conectan con esa fuente y giran todos a la vez con los ojos cerrados y no se chocan, ¿no? Y está habiendo mucha terapia de circo. Mucha terapia de circo que realmente ni despierta ni nada. Se producen sanaciones, pero no por la terapia, sino porque la gente piensa que ha despertado conciencia y su misma creencia y esa conexión, porque todos somos sanadores. A veces logran milagros, ¿no? Pero aquí estamos trabajando con un método serio que está reconocido en las universidades. Tenemos un diplomado por la Secretaría de Educación Pública de México con 15 créditos universitarios, con lo cual está avalado a nivel mundial. Tengo un reconocimiento de doctores honoris causa que solamente hay en la historia de la humanidad 50 en el mundo, porque esto está demostrado científicamente. Tenemos miles de alumnos que son científicos, médicos, rectores de universidades, cirujanos, o sea, niveles y de alto conocimiento. Es que no puedo verlo, pero lo tenemos, sí. Es que cuando se me va tu voz, pienso que te he perdido. Pero estás ahí, ¿no, Avelino? Estoy aquí. Bien, mi última pregunta. ¿Crees, y va en la línea de lo que estamos hablando, crees que la medicina del futuro inmediato o, no sé, más lejano, dependiendo de las resistencias que hay en este momento, crees que la medicina del futuro es una medicina altamente vibracional? Es decir, es una medicina en la que, de alguna manera, no se trabajarán energías densas, sino energías sutiles. La medicina del futuro es sanar como lo hacía el maestro Yasuo. Con la fuerza de la palabra, la fuerza de la intención y con tu vibración energética elevada en la que puedas conectar con ese Google universal y tú puedes interactuar sobre las plantas, sobre los animales, sobre los elementales, sobre el aire, sobre el fuego, hacer lo que hizo Moisés, abrir el agua, el mar, ¿no? Todo eso. Es como ellos sanan. Ellos realmente tienen cápsulas sanadoras en las naves, porque este símbolo que he mostrado de la cama cuántica, yo lo vi en un viaje que ellos me salvaron la vida y me metieron en una nave, y era un recinto cerrado como una cápsula, y el símbolo estaba en el suelo, porque era un reestructurador energético. Espera, Avelino, cuéntame eso con detalle ya para terminar, porque me interesa mucho, soy muy curioso con eso. Ese viaje, descríbelo, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? ¿A dónde fuiste? No sé, para que recreemos ese viaje y podamos saber de qué nos hablas exactamente. Bueno, es en concreto donde está este símbolo, porque yo he tenido muchos viajes y he visto muchos lugares distintos con ellos, y los he tenido desde niño, ¿no? Entonces, este en concreto fue hace como 2 años, en una operación donde me quitaron el colon. ¿Te quitaron el colon? Sí, Yo llegué a conocer todo esto porque a mí me diagnosticaron un cáncer terminal en el 2009. Y entonces me desconecté de mi mundo laboral, empresarial y material y me fui al campo a vivir. Y allí empecé a conectar con Dios o con la fuente, ¿no? Y empecé a contactar con ellos. Hace falta un par de bemoles para hacer eso. Hay gente que lo hace, ¿no? Pero como tienes a todo el sistema, cuando tienes ese tipo de enfermedades enfrentado, digo que hace falta un par de bemoles para buscar esa salida. Sí, a mí me recomendaron, bueno, me dijeron que tenía que hacer mi quimioterapia y yo pues dije, bueno, si tengo que morir, me tengo que morir, pero yo quiero ver qué hay más allá, ¿no? Digo, me siento que he perdido mi existencia con mi empresa, con mis negocios, con mis coches, con mis casas, con mi barco. Y me metí en una cueva donde no había nada, ni agua, ni luz, ni cuarto de baño, nada. Lo dejé todo abandonado y me vine sin nada, ¿no? Y ahí estuve como 2 o 3 años conectado directamente y viviendo pues como viven los pájaros o viven los animales, dejándose fluir. Y decía, bueno, digo, si nosotros somos hijos de Dios, si no deja que un pájaro se muera, le da cobijo, le da comida, digo, a mí no me lo va a hacer tampoco, ¿no? Y tuve experiencias para escribir un libro en esos 3 años muy fuertes. Y yo conectaba con ellos cada día, me visitaban en forma física, las naves las veía, se ponían encima. Pues yo te estoy hablando de donde estoy ahora mismo, que es en el lado de Sierra Nevada, los pies de Sierra Nevada en Granada, ¿no? En un parque natural protegido, allí me metí. Y realmente ahora estamos haciendo la escuela BQ aquí, que para el año que viene va a ser un sitio físico donde la gente pueda poder venir, alojarse, aprender, compartir terapias, intercambiar. Pero cuéntame la experiencia, centrémonos en la experiencia. Pues, ¿Los viste físicamente? En el periodo ese en el que cuentas que pasas de un trance importante en tu vida y buscas, exploras otras posibilidades, ahí es donde empiezas a conectar. Ya dices que conectabas desde chico, pero ahí hay una presencia mayor, hay una manifestación clara de estos hermanos. Ahí fue porque yo inicié. Bueno, yo os voy a explicar, ¿no? Yo llevo batallando ya casi 20 años con una enfermedad que se llama síndrome de Lynch. La parte paterna, incluso mi hermano, mi padre, mis abuelos, todos con 45, 47 años han fallecido. Es una enfermedad. Ahora voy a cumplir 56 en octubre. Bien. O sea, nadie ha pasado, o sea, ya me he pasado 10 años de lo que es lo normal. De rosca, te has pasado extra, vamos. Sí, por eso yo me enfrento a la matriz, me enfrento a todo y no tengo miedo, ¿no? Porque yo digo, ya estoy en el descuento, ¿no? En la prórroga, ¿no? Estoy en la prórroga y yo cada día que estoy aquí me están manteniendo porque tengo una misión de vida, ¿no? Entonces, pues no temo a nada, lo digo todo claro, aunque me bloquean. Ahora mismo he intentado subir un vídeo en YouTube y no me dejan. Ya no puedo subir. Vamos a centrarnos en esto. Es decir, tú tienes en ese lugar en el que no tienes nada, digamos, cómodo para poder avanzar, vamos, tener eso que tenemos todos en nuestras casas y tal, te sometes, fluyes con la naturaleza, y aceptas tu destino, sea el que sea, y el aprendizaje que él te da. ¿Es así? Así fue. Eso es lo que cambió todo. ¿Y a partir de ahí qué sucedió? Pues a partir de ahí, pues bueno, pues me fueron dando. Yo me empecé a comunicar con ellos con luces. Venían, yo veía como unas luces en el cielo que se paraban. Y bueno, yo les preguntaba y decía, bueno, digo, si sois de otro planeta, o sea, cada pregunta que yo hacía, digo, dos luces es un sí y una luz es un no. Y a veces me tiraba la noche hasta las 4 o las 5 de la mañana preguntando, y ellos con su gran paciencia y su amor se quedaban ahí y me contestaban. Y eso no lo puedo, o sea, eso hay mucha gente que puede dar testimonio porque yo lo contaba y no se lo creían y venían. Y venía gente aquí. A mí me vale con que lo des tú. Y bueno, lo que estoy diciendo de este símbolo, que es de donde ha salido esa cama reconectora, fue cuando me fueron a quitar todo el colon y bueno, me dijeron que tenían que ponerme una bolsa porque eso ya con mi edad y con todas las patologías que yo tenía, pues eso se podía romper. Había un 90% de posibilidad de que se rompiera y falleciera, ¿no? Entonces a mí se me presentó justo en el momento antes de entrar en el quirófano, cuando me estaban poniendo la bolsa a ver para dibujar dónde me la iban a poner y yo me sintiera cómodo, se me presentó un hermano arturiano y me dijo: Abelino, no dejes que te pongan la bolsa, que tu misión no ha terminado. Yo ya me empecé a despedir de la escuela, porque ya con bolsa digo, yo no iba a hacer ninguna gira, ¿no? Y dice: no te pongas ninguna bolsa, que te vamos a ayudar. Te vamos a ayudar, que tu misión no ha terminado. Entonces, bueno, llamaron al psicólogo del hospital para convencerme. Yo dije que no autorizaba que me pusieran ninguna bolsa, que me hicieran la operación, me conectaran el intestino delgado con el recto, porque el cáncer estaba en el colon y en el sigmoides. Y, bueno, al tercer día de la operación empecé a inflamarse, a coger fiebre, temperatura, y los médicos dijeron, bueno, pues lo que ellos esperaban, que se habría roto la unión, y eso pues era inevitable. Mortal. Final. Mortal, sí. Entonces me quisieron llevar al quirófano para intentar salvarme la vida. Era como a las 3 de la mañana. No había en ese momento disponibilidad de ningún cirujano. Tenía que estar esperando. Y en ese momento pues yo perdí la conciencia o el sentido. Y yo me vi en la nave. Me vi en la nave, me tumbaron en el símbolo. Y despierto, era como las 3 de la mañana. Y me despierto al amanecer, porque me estaban moviendo la cama para llevarme al quirófano a ver qué hacían conmigo. Entonces me desperté y yo, bueno, sinceramente no sabía si había tenido un sueño o era real. Y más en el estado que estaba, ¿no? Pero la cosa es que cuando me desperté no sentía dolor, la inflamación se me había quitado, no tenía fiebre y tenía hambre. Pero cuando yo le dije a los médicos que tenía hambre, ellos se quedaron así, pararon y dicen, vamos a ver. Y me tocan, me ponen termómetro, me repitieron la analítica, ya no había infección, no había temperatura y se quedaron totalmente sorprendidos, ¿no? Mi sorpresa fue que cuando yo abro el grupo de Telegram donde están los alumnos de todos los países del mundo, ¿no? Que tenemos unos grupos donde se van integrando, veo que una alumna ha canalizado ese símbolo y lo ha dibujado en un papel y lo ha metido en el grupo. El mismo donde yo estuve, allá le llegó, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de que era real, de que ese viaje fue real, ¿no? O sea, se lo mandaron a ella para que plasmara, porque ese dibujo no lo había visto nadie, nada más que yo. Ni había hablado con nadie. ¿Y eso te convenció de la autenticidad de la experiencia y de la realidad que estabas viviendo, que era más allá de lo que, digamos, la medicina oficial te estaba brindando, ¿no? Así es, pero no solamente que me salvaron la vida, sino que llegué hasta rejuvenecer. Y eso llevo 2 años de gira sin parar, cada fin de semana en un país. Y bueno, como dicen algunos, dice, te han puesto un colon cuántico, porque lo que hacen no es normal, ¿no? Lo dicho, si necesitas un botones, alguien que te lleve las maletas, me lo dices, que yo cuánticamente me desplazo para allá y estoy con vosotros. Abelino Herbás, muchísimas gracias, muy interesante todo lo que has dicho, muy apasionante esta vida que estás viviendo y todo lo que acontece en torno a ella y todo lo que favorece, beneficia y también ayuda a muchísimas personas a través de esto de los hermanos y de las camas cuánticas. Gracias por haber estado en Mindalia Televisión, un placer. Un placer, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Y a todos vosotros, a todas vosotras, pues eso, que hayáis disfrutado de este directo y que, bueno, pues a veces se nos rompe la cabeza, se nos explota la mente con relación a algunas informaciones. No dejéis que esto ocurra porque estamos abiertos a cualquier posibilidad. Y además, si somos curiosos, el universo es nuestro. Seguid esto y seguramente nos encontramos en el camino. Hasta entonces, un abrazo.